Bienvenidos a el noveno podcast. Estamos aquí una vez más con Daniel. Hola, buenas. Y con Albertini. Hola, ¿qué tal? Buenas, lo que sean. Y bueno, una servidora que viene una semana más también. Y ya si eso nos ponemos con las noticias. ¿Cómo te llamas, decías? Ah, perdón, Anaís. Detalles técnicos que siempre se me olvidan. Bueno, bien. Y ya te presentamos. Te ha quedado bien la presentación, yo creo. Si decimos que es un podcast de cómic, también nos quedaría bien. Ciertamente. Bueno, mira, preséntalo tú, Ale. No, da igual. No, ya está. Si es que la presentación está perfecta. Déjalo así. Esto no lo edites, ni nada. No, yo esto lo dejo así tal cual. Perfecto. Si quieres podemos hacer una presentación de nuevo. Bueno, queda bien. Burlaros, está bien. Ya me vengaré, Que quede claro que me vengaré de ambos en algún momento. Y mi venganza será cruel. Sí, seguro. Bueno, un podcast de cómics, para enterarnos un poco qué pasa en el mundo de los cómics y las novelas gráficas. Y bueno, sin más dilación, empezamos con Albertini. Bueno, pues la primera noticia que tenemos para hoy es que el genial guionista, genial con mayúsculas y todo eso, Jeff Loeb, ha sido ascendido, ha sido nombrado vicepresidente de Marvel en un campo nuevo que es el televisión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las próximas series que se puedan ver de Marvel, pues este va a ser el que vaya a meter toda la mano. Jeff Loeb anteriormente ha trabajado en series como Lost, como Héroes y en Smallville. Por lo que, bueno, pues series con sentimientos encontrados, podríamos decir. Sí. como decía, creo que la jugada va a ser ahora una estrategia de colocar ahora que Smallville dicen que se va a terminar la temporada que viene. Esperemos. Colocar una serie en plan héroe Marvel, no sé qué, que pueda sustituirlo. Como tiene el respaldo de Disney, que tiene pues sus Disney Channels y su cadena ABC, pues tiene una oportunidad única de hacer alguna serie tipo Smallville, pero a lo Marvel. Lo que no sé si es bueno o es malo, pero bueno. Al menos este puesto ya le quita de escribir algún cómic que últimamente... O sea, el Hulk de Loeb es de lo peor del mundo. Yo ni lo he leído, no puedo... Uah, que si el Hulk rojo, el Hulk que se llama, el Hulk rojo, el Hulk... es patético todo. Hombre, ya hizo de las suyas en televisión, ¿no? En Héroes. Y ya le echaron. Por cierto, le echaron, creo que después volvió a meterse un poquito y después ya se volvió a ir, no sé qué pasó. Sé que hubo un momento en que parecía el Guadiana. Hoy estaba, mañana no. Caray. Pues no, a mí es un autor que no... Así en general, no me gusta. O sea que siempre va a ser mala... Y si dicen hacer una serie a los Smallville, pero de Marvel, mal vamos también. Sí. Porque Smallville es terrible. Sí, Smallville es horrible. O sea que como guionista, hombre, tiene sus cosas como Dark Victor. Como. Es que no he pronunciado, no he vocalizado. Entonces, ¿no has hecho gárgaras? He hecho una cosa rara. Decía que como guionista tiene sus cosas. Como. El largo Halloween, que es una buena historia, pero ya hay otras cosas que no son tan buenas. No sé, yo creo que las historias que son así más unitarias y eso, pues están un poco menos mal, pero las series suelen ser bastante lamentables. Yo por lo menos las que he leído. O sea, bueno, yo es que básicamente lo que conozco de él es eso, es Lost y es Smallville. Smallville sí que la empecé a ver, lo que pasa es que... Al cabo, yo creo que 4 o 5 capítulos la telenovela me cansó. Y con Lost, Bueno, estoy pasando una crisis todavía, entonces no tengo una opinión clara. ¿Aún estás pasando una crisis? Sí, sí, sí. Es que me he enterado que un astrofísico súper importante como es Sean Carroll ha estado trabajando en el guión de Lost. Entonces, eso me ha creado un conflicto. Es un personaje que conozco, es muy reconocido en el mundo de la física, es un conocidísimo divulgador de cosmología, que es el área en la que yo trabajo, y todavía no me... Bueno, no sé, necesito procesar esa información. ¿Pero tú la estás viendo la serie? ¿Te has quedado en algún punto? Me quedé en un punto. Me quedé como en la tercera temporada, y ahora, bueno, vale. la tengo entera para verla a lo largo del mes de agosto. Pero el saber que está Sean Carroll detrás de esta serie y detrás de la parte de física de esta serie, no sé, me tiene en shock todavía. Bueno, iba a decir una cosa, pero... No, dilo. O sea... Vale. No, que iba a decir que me parece que eso es interesante, pero que al final te va a dar lo mismo. Es que eso es lo que me temo. O sea, es un personaje que conozco muy bien, que aparte es súper interesante, tiene muy, muy buena divulgación de cosmología, que no es un tema nada fácil. Y claro, saber que ha estado detrás de Lost, después de escuchar todo lo que ha pasado, no sé, me estresa, básicamente. Pero bueno, eso es ya de orden personal. Empezando hablando de Jeff Loeb, bueno, que Albertini tienes que seguir, ¿no? Sí, ahora siguiente noticia, ¿no? ¿Te habías quedado dormido o qué? ¿Te aburrimos? No, os estaba dejando de hablar, ya sabéis que yo casi no intervengo cuando empecé a divagar mucho. Vale. Ya he visto todo eso. Vale, pues nada, que digo que tenías otra noticia y después... Sí. Bueno. Ya relacionado con Loeb también, pues que la siguiente película de DC Universe directa a DVD va a ser Superman Batman Apocalypse, que es saga de adaptación también de la serie Superman Batman de Jeff Loeb, que es la segunda, la primera fue Enemigos Íntimos, pues la segunda saga Apocalypse, que es saga Darkseid. Yo, a ver, normalmente los DVDs de DC Universe la verdad es que me gustan bastante. Me llaman bastante la atención y sí que considero que son buenas obras en conjunto. Hay alguna más floja que la otra. Por ejemplo, la de Green Lantern no me gustó mucho, pero sin embargo, tanto la que hicieron de Superman, que no me acuerdo ahora mismo cuál era el título. Doomsday era, ¿no? Como Batman, Guardián de Gotham, me encantaron. Y New Frontier también está genial. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo desarrollan este. Hombre, yo creo que tiene que ver también con el cómic ese en el que se meten, en el que se basa. Y a mí, por ejemplo, de Superman, Batman, la de Enemigos Íntimos, pues tampoco me gustó mucho, pero... Enemigos públicos. Públicos, perdón, íntimos. Joder. Pero también son íntimos, ¿eh? Sí, pero... sí, también. Sí, bueno, no entremos en detalles. Se hacen cariñitos cuando se ven y tal. Según el día, ya sabes las cosas que se dicen. Pero... Enemigos Íntimos sería Apolo y Midnighter. Bueno, a mí tampoco me gusta mucho... Pero porque tampoco el cómic a mí no me gustó nada y el DVD pues era, pues bueno. Pues, y el de Green Lantern, bueno, a mí no me disgustó tampoco, pero es que ninguna de ellas es especialmente buena. La de New Frontier, que dices tú, yo es que no terminé, no me leí al final el cómic original y el DVD... Estaba bien, lo que pasa que yo me imagino que seguramente el cómic esté mejor todavía. Porque no suelen ser muy cortos, ¿no? No da mucho tiempo. Hombre, la historia original es muy buena. Y yo creo que la adaptación ha estado bien. O sea, te estoy hablando de un poco de memoria. Porque salió hace 3 años, creo, New Frontier. Y pues, bueno. No me acuerdo. Sí, creo que 3 años mínimo. Pues es que lo pero malo bueno, es... Tuvo sus premios y todo, así que bueno, bien. Que suele tener, digo, que suelen ser obras súper cortas, o sea, que a veces duran una hora y ya, o 10 minutos más, una hora y cuarto de hora, o sea, suele ser muy corto. Claro. Y no da mucho tiempo a, yo qué sé, ya sabes, a desarrollar los personajes y todas estas cosas. Bueno, seguimos con DC, que parece que hoy todavía nos cuesta un poco entrar en otro lado. Y hablamos de que la editorial Taschen, que no sé si conoceréis muchos de vosotros, pero bueno, seguro que habéis visto algunos de sus terriblemente gordos libros, muchos de ellos pues muy bonitos y muy interesantes, va a sacar un libro para conmemorar el 75 aniversario de DC, que va a valer alrededor de unos 150 napos, como me ponen en el guión. Ouch. Pero vamos, que va a ser, yo me imagino, uno de esos libros, como todos los que suele sacar esa editorial, que suelen ser cosas bastante curiosas. Y oye, si eres muy fan de DC, pues puede estar bastante interesante. Que será pues un poco repasando toda su historia y yo creo que puede tener su interés. Habrá muchas ilustraciones, algunas fotos de pues curiosas, antiguas y demás. Y oye, pues puede tener su gracia. Te lo paso a ti, Anaís. Gracias. Bueno, leíamos también esta semana en la red que Mark Millar está planeando una secuela de Old Man Logan. Comentaba que ha estado en conversaciones con Marvel, que si bien el ofrecimiento original que le han hecho no es exactamente para el viejo Logan, sí que saldrá próximamente, ¿no? Se habla de que habrá a lo mejor unas 120.000 copias, de que estará únicamente en formato papel, pero no hay mucha más información, o por lo menos yo no he encontrado mucha más información en la red. Si alguno de nuestros oyentes tiene más información y nos la quiere remitir, nosotros estaremos encantados de darle eco a través del podcast, ¿vale? Encantadísimos, por supuesto. Y bueno, Dani, nos ibas a hablar de... De algo más de Millar, ¿no? Ya que nos ponemos... Sí, exacto, ya puestos. Pues ya que nos seguimos hablando de Millar, pues ya os hablamos, me parece que en el número anterior del Superior, que iban a sacar Millar y Yu, y que solamente habíamos visto los primeros pósters, teaser pósters, los que no dan mucha información, que nos imaginábamos que sería una especie de versión de Millar para Marvel del mito de Superman después de la revisión, entre comillas, que ha hecho de Batman. Y bueno, por las primeras cosas que hemos podido ver, pues es exactamente eso. O bueno, si te pones, por algunas cosas también se puede decir que es una versión del Capitán Marvel de DC. Lo cual es bastante irónico, pero bueno. Y parece que puede tratar de un chico que va en silla de ruedas, que se convierte en este superhéroe, pues... tan tipo Superman, ya sabéis que puede volar, que es invencible y demás. Pero claro, todo ello tendrá su, como siempre, el pequeño toque Millar, y me imagino que tendrá su violencia y su sangre y sus locuras desatadas. Por ahora no sabemos mucho más. O sea, yo es que siempre he sido más de superhéroes que usan más la cabeza que la fuerza únicamente, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué trae. Albertini. Y creo que tú nos ibas a comentar algo sobre La Mujer Maravilla. Aprovechando el número 600 de Wonder Woman, que han estrenado un nuevo traje con Jim Lee de diseñador máximo, y es algo súper raro porque es súper noventero, no sé, o sea, no sé qué os parece a vosotros. El de la chaquetilla, ¿no? Sí, el de la chaquetilla... A mí no me gusta. O sea, es cierto, digamos, desde el lado femenino... Sí que se ha comentado mucho en plan feminista de que, bueno, que la otra mostraba un montón de carne, no sé qué. Bueno, hay toda una discusión feminista detrás de La Mujer Maravilla. Pero a mí no me gusta el traje nuevo. O sea, parece un refrito de los X-Men. Como dice Albertini, que sí que es un poco de los 90, ¿no? Así que... Sí, es eso. Sí, a mí no me ha gustado, la verdad. todas formas, hay un montón ahí de polémica, entre comillas, en internet, porque decían que antes llevaban un montón de tiempo pidiendo una renovación de imagen para el personaje, y una vez que lo han hecho, le han puesto a parir y le han dicho que es que es eso, hombre, por el amor de Dios. Bueno, pero es que uno puede hacer reformas y reformas, ¿no? Y yo creo que esta en particular no ha sido la más acertada. Y yo lo admito, a mí me mola la visión, la imagen sesentera de Wonder Woman. Me encanta, o sea. También pasa que nos gusta mucho quejarnos, ¿no? Eso también es cierto. También, pero yo os voy a pasar, porque dice mucho, hoy es Wonder Woman, hace mucho que no cambio de traje. Hay un post, no sé si es de JC o de Hazlo. Ah, sí, el de Hazlo yo creo que lo he visto, sí, sí. Que repasa todos los trajes que ha tenido Wonder Woman a lo largo de la historia, y hay algunos que son muchísimos. Son muchísimo peores, sí. Pero... Sí, sí. Y alguno incluso parecido. Cierto, cierto. O sea que... Pero bueno. ¿Y qué otra cosa teníamos por ahí, Albertini? Teníamos una nueva sección, ¿puede ser? Sí, que como le dije, amigos, con el comentario de las ventas de los editores españoles que no los daban y tal... Sí, por supuesto. He pensado que pues pueda aprovechar un poco y una sección para dar una colleja a algún editor. Para enfadar a más gente. Sí. Ganando amigos. Y es el porrazo a Planeta. O sea, podemos poner una entradilla así. El porrazo a Planeta. El porrazo a Planeta en esta ocasión por meterse la doblada a los libreros de España y parte del resto del mundo, porque supongo que en Italia habrán hecho alguna jugada parecida, al no dar detalles sobre los formatos de sus cómics. ¿Qué es esto? Que va el librero a hacer los pedidos y ve, Hellblazer de no sé quién, no sé cuál, y no pone el dato de cómo es el formato, pone a mejor libro en tapadura, pero con mucho. ¿Qué pasa? O de Star Wars, el libro nuevo que han sacado de Star Wars, que lo piden los libreros pensando que tiene un formato adecuado, un formato guay, un formato estándar de cómic, y resulta que se encuentra que es un librito pequeñito, que sin visibilidad, y que, vamos, se lo encuentran así y dicen, anda, esto qué guay, ¿no? Pues hombre, sí, a eso está muy mal, la verdad. Porque es en plan como que te quiere, como que quieren dar gato por liebre. Es esto. Y luego te llega otra cosa. ¡Ah! Yo no dije que no fuera un libro pequeño que tuvieras que leer con lupa. Claro, es ¡pringao! Un libro. El que digo yo, de John Constantine, es un tiene formato tapa dura, pero libro pequeñito de estos de literatura, pero más pequeño, algo más. En plan de bolsillo. Y tapa dura. Y tapa dura. Y el de Star Wars también es formato libro, libro estándar de literatura también, en tapa dura. ¿Mm? Entonces, en vez de pensar en formato parecido al comic book de tamaño y todo eso, pues lo están haciendo algo más pequeñito. Ajá, pues vale. E incluso a veces también les cuesta mucho sacar, me parece que a más de una compañía, los precios que van a tener sus... Sí, de eso hablaré cuando hablemos de las novedades de Panini. Vale. Vale. Porque aquí hay para todos, ¿eh? Sí, no. Sí, hoy hay un ambiente interesante. Hoy veo que hay un ambiente un poco guerrero. Que no se piensen que nos ha comprado nadie. Ojalá, pero... No, obviamente. De momento no somos unos vendidos. Pero bueno, podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Todos los editores que quieran que probemos sus productos. Sí, que no somos unos comprados porque nadie ha intentado comprarnos, ¿no? Claro. Falta oferta. Y... Bueno, y yo tenía tenía una noticia, yo espera a ver para dar antes de dar paso a la sección de Anaís. La sección estrella. La sección estrella de las noticias. Y era una noticia... Pues que es que DC ha cerrado la división Zuda Comics, que está especializada en cómics online. Y yo sinceramente, con la noticia me he enterado de que existía y de que lo han cerrado. Sí, bueno, muy bien. Y a mí con me eso me entero. Con eso se da cuenta uno de que, pues. Pero bueno, pero ¿no conocías Suda Comics? Yo creo que no. Lo bueno de Suda Comics es una especie de. Tiene una especie de concurso en el que pues toda la gente pues enviaba sus cómics online y después se editaban esos cómics en la página web y aparte en papel si quisieran. Y además Suda Comics tiene varias series de cómics que siempre están entre los nominados a webcomics del año en los premios Eisner, los Harvey, todos esos. Vale, pues entonces, por lo que veo, es una pérdida mayor de lo que pensaba. Obviamente, la pérdida viene a consecuencia de otra noticia que os dimos en el número pasado, que fue la apertura de la aparición de la nueva aplicación de DC para el iPhone, iPad, iPod Touch, PlayStation Network, etcétera, que obviamente pues la habrá dejado un poquito ahí, ¿no? Sí, sí. En un segundo plano y como algo que pues no podían seguir manteniendo. Entonces, oye, si tenía ese tipo de cosas, que es que yo la verdad ni me he enterado, es que no me enteré de nada, pues es más pena todavía. Así que lo digo en serio. Eso sí, los que los van a echar de menos, creo que va a estar en Comixology, que es la que está desarrollando estas apps de cómic digital para Marvel y DC, creo que van a estar por ahí lanzando también. Oye, pues. Y todavía no se sabe nada más, pero lo suyo es que DC Comics de algún modo pueda continuar la aventura. Oye, pues. Pero no lo sé. Bueno, ojalá. Si todo lo que sea cerrar y que desaparezcan cosas en general es mala noticia, porque en la variedad está el gusto y cuantas más cosas hay y más alternativas, pues mejor. Y bueno, yo ya para cerrar esta sección de noticias con el punto jovial de la semana, les traigo un nuevo episodio de No puedo creer que lo hayan dibujado. Y es que esta semana una conocida ha tenido la grata idea de regalarme el cómic de Crepúsculo. Yo se lo agradezco un montón, ha sido un muy bonito detalle. Ciertamente, para la gente que me conoce sabe que yo soy ultra fan de los vampiros. Y efectivamente no tenía a Crepúsculo, a ninguno de los libros o presentaciones de Crepúsculo en mi lista ni de compras, ni de por comprar, ni nada por el estilo, más allá del audiolibro que lo usé para la clase de inglés. Y bueno, sí que está curioso, tiene un dibujo bastante manga, resumen bastante la historia, lo cual tampoco se echa en falta, la verdad, está bastante igual, bien. Te ahorra 2 horas de película. Yo es que ya las 2 horas ni me las planteaba, o sea, así con el audiolibro creo que no llegué al tercer capítulo, y era obligatorio. O sea, yo creo que solo hay una cosa peor que leer Crepúsculo, que es escuchar Crepúsculo. Joder, No, no, no. En plan audiolibro, para practicar inglés está muy bien, ¿eh? Porque tiene un montón de slang y, qué sé yo, practicas, ¿no? Sí, bueno, pero... Slam el que ganó Nadal ayer, ¿no? Sí, el gran slam. Madre del amor hermoso. Pero lo dicho, a ver, que resulta peculiar. Y la parte de la purpurina que le sale al supervampiro cuando se pone el sol, tiene un efecto, o sea, a nivel de dibujo está bastante currado, tiene un efecto bastante agradable a la vista. No sé, yo abro aquí los micrófonos para nuestros oyentes, para que nos envíen sus... No puedo creer que lo hayan dibujado, porque estoy segura que hay cosas que se me deben estar pasando y que ustedes, bueno, conocen perversiones mucho más grandes que Crepúsculo en versión cómic. Hombre, yo voy a abrir ahora una versión que se llame No puedo creer que estén hablando bien de Crepúsculo. Vamos a perder... Bueno, que no estén hablando mal. Porque tampoco, oye, no has dicho nada excesivamente malo de ella, ¿no? Oye, simplemente, bueno, mira, pues oye, está tal y no está mal dibujado, tiene efecto curioso. ¿Qué es lo que pasa? Yo respeto a la gente que le gusta Crepúsculo. Como seguidora de los libros de vampiros y basta, no. Fan de vampiros, obviamente me parece una versión de amor quinceañero, Romeo y Julieta, con un personaje que aparte a mí no me parece atractivo en lo más mínimo. O sea, es cierto que las mujeres tenemos esa etapa donde nos gusta ir por detrás del que sufre y porque nosotros le vamos a hacer la vida feliz, pero yo creo que Crepúsculo lo explota demasiado. Y a nivel de la película, es que el personaje, honestamente, el que está bueno es el hombre lobo, así de simple. O sea, la verdad es que sí. O sea, la verdad es que sí. Desde mi heterosexualidad, yo lo lamento. Sí, que prefiero a los lobos. No sé, parte. Sí, siempre la dicotomía hombres lobos y vampiros ha tenido un trasfondo político y social súper marcado, ¿no? Son las clases educadas contra las clases más vastas. Y, por ejemplo, esa es una cosa que es que ni siquiera se asoma, ¿no? Bueno, sí, en True Blood están ahí ahora los hombres lobo también. No, a ver, yo es que lo lamento. True Blood todavía la sigo. No sé por y, cuál. Y estás viendo y ves, ¿cómo se llama? The Vampire Diaries. Lo empecé a ver, pero como al tercer o cuarto capítulo desistí. Es que... Bueno, es que esto no es el lugar para hablar de eso. Déjate. Pero bueno. Pero que yo vi el piloto y me pareció el peor piloto que he visto en casi mi vida. Sí. El segundo piloto. Me pareció. Y si ves el... Yo ya voy por el 20 de la serie. Yo es que no. O sea, yo lo lamento. True Blood tiene su rollo romanticón detrás y tiene a Suki, que yo creo que es uno de los peores personajes que yo he visto en muchísimo tiempo. Pero bueno, va compensando con otras cosas, ¿no? Pero en el caso de los diarios de vampiros, pues no encontré ese equilibrio en ningún momento. Pues... Si aparece pues luego, en algún momento, ya si eso me avisas. Yo estoy súper enganchado. Yo voy por el episodio 20 y no puedo dejar de ver. O sea, es una cosa terrible. A mí me pasó eso con Glee. ¿Qué quieres que te diga? Ya, a mí también me parece terrible, sobre todo después del primer episodio, pero... O sea, sin ser la mejor serie del mundo, es que el primer episodio no haría justicia a ninguna serie. Mira, puedo intentar verlo de nuevo en verano, a ver si con un poco más de calma. Pero mi sección de series que me avergüenza decir que sigo, ya la tengo cubierta. Ah, vale, entonces... Entonces, pero bueno, lo dicho, a nuestros oyentes, que por favor, cuando tengan cualquier cómic que crean que es un perfecto candidato para No Puedo Creer que lo hayan dibujado, háganoslo llegar y con gusto lo comentamos, o incluso si nos mandan un audio correo, pues los ponemos directamente. Sí, bueno, o incluso hablamos de una cosa totalmente distinta, sin relación, que es lo que hacemos también, siempre. También. Pero bueno, pasamos a las novedades de julio y le damos aquí el micrófono al señor Albertini, que nos venía a hablar de Panini, ¿cierto? Sí, bien. Las novedades de julio para Panini. Me alegra que hables de este. Pues nada, tenemos unas cosas de interesantes. En primer lugar, bueno, he hecho una sección así breve. Tenemos el número 21 de X-Force volumen 3, que es en el que comienza el siguiente crossover de los X-Men, que es Necrosa, que es, para que nos entendamos, es como una especie de Black Site, de Noche Más Oscura en mutante. O sea, los que hayan leído Noche Más Oscura y sepan de qué va, ya pueden imaginarse por dónde van a ir los tiros con Necrosa. Sí, qué miedo me da. Sí, básicamente. Yo es que, no sé ni cómo describirla. Bueno, pasando a cosas más guays, tenemos Marvel Deluxe, publican este mes el segundo tomo de Extreme X-Men, incluye los números 5 a 9 y el primer anual de Chris Claremont y Salvador La Roca. A mí Extreme X-Men se le criticó bastante en su momento, pero a mí me pareció una buena serie. No es lo mejor que ha hecho Claremont, evidentemente, pero sí me pareció muy buena, muy buena, simplemente. A mí me pareció que estaba bien, se podía disfrutar. Era legible, sí. Después tenemos, ¿qué tenemos por aquí? Espérate. ¡Ah! ¡Wow! También malo de Lux. Tenemos un pedazo tomo recopilatorio de Spider-Man, el otro. ¡Wow! Con la mejor saga que ha tenido Spider-Man en años. Está esta y One More Day. Sí, y pecados de pasados. Y pecados del pasado. No, la verdad es que bueno, es que no. Voy a decir la descripción. Adelante. Pues nada, el crossover que cambió la existencia de Spider-Man, unido en un único y gigantesco volumen. ¡Wow! Joder, pero es que Peter Parker está sufriendo terribles pesadillas, miedos irracionales, sensación de estar perseguido. ¡Oh! Es todo, vamos. Esto es oro puro. De Peter David, Michael Straczynski. Es que a mí me parece... Y Holding, me parece que era. Pero yo... Sí. Yo creo que es... No puedo entender que hagan un recopilatorio en tomo grande de esto. O sea, es que no... Sí, yo tampoco lo puedo entender. Y aquí nos vamos a enfrentar al... Dime en tapadura, 312 páginas, precio por definir. Sí, señor. Con dos cojones. Ole, precio ole, todavía. Ole. Pero es que la mitad del catálogo de este mes de Panini, bueno, la mitad no, pero los grandes, digamos, los grandes tomos, es sin terminar, me parece vergonzoso. Ya, es que es en plan, bueno, pues ponme 15 de esos. ¿Y cuánto va a valer? ¿Y quién lo va a comprar eso? Pues no lo sé. Nadie que escuche esto, desde luego. Si alguno de nuestros oyentes está en esa lista, por favor, que se ponga en contacto al novenopodcast@gmail.com. Bueno, y después de las novedades de Panini, yo os iba a comentar un poquito las de Planeta también para julio. Que todavía estamos en lo que son las colecciones regulares, todavía estamos metidos dentro de lo de la Noche Más Oscura, en plena Noche Más Oscura, con el número 3 de la miniserie principal, el especial de Batman y el especial del Green Lantern Corps de la Noche Más Oscura. Y aparte de esto, que es un poco lo que domina DC estos meses, pues tenemos varios números 1. El de varias series son Rebels, que son también Musas de Gotham, que la han llamado aquí, que me hace mucha gracia, pero el original es Gotham City Sirens, y que está dibujado por el español Guillem March, que siempre ha sido un especialista en dibujar mujeres, así que bueno, es casi lógico que te pongan a dibujar una serie como esta, que está protagonizada por mujeres como Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn, etcétera. Y también un número uno nuevo sería el de la nueva serie de Booster Gold. Este personaje, bueno, no diremos mucho más tampoco, pero la nueva colección empieza en lo que sería el números 20 al 27 de Estados Unidos, o sea que es un buen tochazo y, oye, ahí depende de cada uno si vais a querer continuar con esa serie, que está dibujo y guión por el mítico Dan Jurgens, que bueno, que no siempre hace un gran trabajo. Lo mejor que saca Planeta este mes sería la edición absoluta de V de Vendetta, que más allá de si te gusta o no te gusta las ediciones absolutas, V de Vendetta es una serie que hay que leer, y si no la tienes, pues es una buena oportunidad. Es un cartone de 400 páginas por 35 euros, que no está nada mal. No está nada mal. Pero, oye, es una historia, pues, muy de las clásicas que ya escribió Alan Moore hace ya muchos años, hace más de 20 años, y que fue llevada al cine con bastante fortuna, especialmente si lo comparamos con la... otros trabajos de Moore que fueron llevados al cine, como por ejemplo Liga de los Hombres Extraordinarios, From Hell, o la más reciente Watchmen, que otros dirán otra cosa, pero a mí no, no me termina de encajar del todo. Pero bueno, más que nada, porque hay algunas historias pues que están hechas en un formato y ya está. Pero bueno, Albertín otro día os dirá cómo le gustó Watchmen, que él sí que le gusta, me parece, la película. Y yo ya me pondré del otro lado a meterme con él. Pero sí, bueno, sí, me encantó Watchmen, sí. Pues ya está, eso otro día, en vez de hacer reseñas y no sé qué, el debate. Hombre, no es que me gustase o no me gustara. Es que me lo pasé bien porque nos lo comentábamos en el cine, en plan, este tío está de puta, está como una puta cabra y cosas de esas, entonces... Hombre, sí, eso... Bueno... Comentándolo así, cualquier película se hace buena. Sí, eso lo que tienes que hacer es volver a verla tú solo, a ver qué te parece. Tengo por ahí, he de reconocer que tengo bajado desde hace tiempo el Ultimate, no sé qué, el Ultimate Watchmen, la versión definitiva con todo junto, comentario, bla, bla, bla. Ah, bla, o sea, bla, el montaje del director este nuevo y demás. Sí, no me he atrevido a ponerlo. Es que yo no iba a decir nada, pero es que eso va a ser un ejemplo perfecto de por qué una obra de cómic pues puede ser una obra maestra en el cómic y a lo mejor luego no serlo en otro formato. Porque es que yo me imagino que eso puede ser terrible, todo el rato con las interrupciones. Y eso que, no sé si lo viste, si la has visto tú, la versión de DVD de Los Relatos del Navío Negro. No, al final no la vi. Pues yo sí la vi y me pareció que estaba muy bien, pero claro... Como si lo miras como un elemento aislado, está bastante bien, pero claro, su mayor significado y su mayor gracia tiene cuando, o donde estaba, ¿sabes? Que es, bueno, ya sabes, dentro de Watchmen, que tenía un cierto sentido más allá de la simple historia, ¿no? Pero, oye, habrá que ver. Ya que nadie quiere hablar de Norma... Es que, si debes ser sincero, he perdido el folleto que tenía yo de Norma. No sé dónde lo tengo. No, sí, yo lo estuve buscando para... Ah, no, sí, lo tengo aquí, mira. Ah, vas a hablar de Norma. Sí, venga. Qué leches. ¿Qué tenemos aquí? Es que enviamos un panfletito aquí al cuartel general. A ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos el nuevo tomo de AIDP, que es el spin-off de Hellboy, por 15 euros, 152 páginas. Bueno. ¿Qué más tenemos? Esto está sin preparar. Ah, sí, el nuevo tomo de Emily the Strange. ¡Qué sí, bien! ¿Qué es eso? ¿No sabes quién es Emily Strange? Es una chica emo. Por favor, es la virgen de los emos. O sea, es el equivalente. Soy completamente ajeno a la cultura emo. He de decirle... Pero por favor... Hombre, hay que conocer los tiempos en los que se viven, pero es que eso no va mucho conmigo. Pero que no hayas tenido la fortuna o desgracia, todo depende de cómo se vea, de empaparte de la cultura emo, es un error garrafal. Honestamente, es súper curioso. Sí, ya sé quién es, sí, que lo he buscado ahora, lo he googleado y he dicho, a ver, imágenes, y eso sí que me suena a haberlo visto en algún lado, sí. Es realmente uno de los íconos más importantes de los emos que se consideran que son emos de verdad, porque también hay los emos falsos. Pero los emos de verdad no están todos muertos. Están los emos de verdad. Están los emos falsos que son... Los que están vivos. Que se ríen. Claro. Yo me imagino que será algún rollo de este tipo. Pero bueno, total que sale entonces un nuevo folleto de Emily the Strange. Que yo pensaba que los emos de verdad están todos muertos. Yo no voy a emitir opinión, ¿eh? Madre mía. Bueno, uf. En fin, lo siento. Yo es que hay edades en las que si no tienes placer de vivir, ya apaga la luz y vámonos. Sí, eso iba a decir yo. Ya se te irá más adelante... Deja que llegues a pedir hipotecas y este tipo de cosas, ¿no? O sea... Entonces sí que pasa de si te van a quitar las ganas de vivir. Pero bueno, no deja de ser curioso el éxito que tiene, ¿no? Y el movimiento que han logrado crear a partir de... De que creo que inicialmente salieron a partir de un grupo de música, además, de los Tokyo Hotel. Ah, vale. No sé. El caso es que a mí siempre me ha parecido que el éxito actual de los vampiros tiene un poco que ver también con ese tipo sí. de movimiento y de sentimiento, ¿no? Bueno, yo creo que se mezcla... Por lo menos entre los adolescentes. Sí. O sea, yo creo que Crepúsculo vino a rentabilizar justamente ese sufrimiento, ¿no? Que representa la cultura urbana de los emos, básicamente. Escucha Micropodcast, porque te da tiempo a hacerlo en el metro. O en el lavabo mientras... O en la sala de espera del médico. Son rápidos y satisfacen. ¿Como la comida basura? ¡Ey, ey, ey! ¿Estás diciendo que son basura? No, ni mucho menos. Escucha Micropodcast. Albertini y Sumondini, donde podéis encontrar historias llamadas de interesantes, aderezadas con reseñicas variadas. También podéis escuchar el Blogcast de Sune, donde las series, las películas, los cómics o los debates tienen cabida. Visita el blog de Sune.com o búscame en iTunes. HTML Podcast, un podcast para aprender a hacer webs de una manera rápida y sencilla. Y el podcast de Soy Friki, un podcast freak con recomendaciones variadas y para todos los gustos. Vamos, ¿a qué esperas? ¿No será por falta de tiempo? Después de esta fantástica promo, vamos a meternos en harina con las reseñas España. Ya sabéis que comentamos cómics que se pueden comprar aquí en España ya, en cualquier librería especializada. A veces incluso somos así, cosas que se pueden comprar en simples kioscos. Y más adelante pues hablaremos de alguna cosita que se puede comprar allende los mares. Ahora vamos a empezar primero, bueno, a empezar Albertini hablando de... Pues nada, voy a hablar del nuevo volumen de League of Extraordinary Gentlemen. Adelante con ello, vale. Ese no me he leído yo todavía. Mira que toque... Me he leído todos los demás y no... Pues nada, voy a hablar de League of Extraordinary Gentlemen. Es quizás una de las series más llamativas del Alan Moore de finales de los 90 y principios de los 00. De los 00, sí. Para mí, hombre, Alan Moore en esta época hace dos series, digamos, grandes, ¿no? Que sería esta y Prometea. Prometea Strong anda también por ahí, pero bueno. Para mí Prometea es mucho mejor que esta, pero andan ahí. Bueno, tienen poco que ver, ¿no? En el fondo. Sí, tienen poco que ver, pero me encanta Prometea. Es que J.H. Williams III es genial, que es el dibujante. Y bueno, para no me voy a andar por las ramas, y bueno, voy a hablar un poco de la premisa de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Está ambientada en la Inglaterra de finales del siglo XIX, en 1898. Tiene un toque steampunk. Es un poco rollo Inglaterra victoriana, es su crónico, ¿no? Es historia alternativa. Digamos que la era victoriana se ha extendido bastante y hay mucho, se ha desarrollado bastante las máquinas de vapor, tiene ese toque steampunk que mola mucho siempre. Y en esta Inglaterra existe una agencia formada por numerosos personajes que en nuestro mundo son personajes de ficción. Entonces, pues nos encontramos con Mina Murray, que es la novia de Drácula, al Capitán Nemo, a Alan Quatermain, que es el de las minas del Rey Salomón, a Jekyll, de Jekyll y Mr. Hyde, y al Hombre Invisible. Esto se publicó en dos volúmenes, el volumen 1, volumen 2, ahora está. ¿Qué cosas sí, tienen, sí. De 6 números, que escritos por Alan Moore y dibujados por Kevin O'Neill. El primero, personalmente, a mí me encantó, y el segundo me pareció que flojeó mucho. No sé tú qué te parece a ti. Bueno, la verdad es que el primero sí que está muy bien. El segundo es el de los extraterrestres, ¿no? Sí. Hombre, es un poco continuación del anterior, pero... Hombre, la parte final a mí sí me gusta. Pero la parte del principio sí que me parece que es un poco más floja. Pero bueno, en el fondo es un poco, pues, ahondar más en ese tipo de cosas que he intentado ahondar en esta serie y ya está. O sea, a mí me sigue gustando, está bien. Vale. A mí es que en conjunto me dejó bastante frío ese segundo volumen, no sé. Resulta que ahora se está publicando el tercer volumen, al cual Alamur ha titulado Century, que se publicó el primer tomo en Estados Unidos el año pasado, y aquí se acaba de publicar Planeta, lo acaba de publicar. Siempre a tiempo. Casi que mejor, porque en teoría iba a sacar Alamur un tomo el año pasado, un tomo este año y un tomo el próximo año. En teoría. Pero de momento ya el segundo va con retraso. El segundo iba a haber salido ya en Estados Unidos, andan con retraso y hasta el año que viene no lo vamos a poder leer. Bueno, entonces sí, mejor, lo que tú dices. Bueno, pues el primer capítulo se llama 1910, que bueno, pues se ambienta en el año 1910. Han pasado ya... ¡Qué sorpresa! Sí, ¿verdad? Han pasado ya 12 años desde los últimos, desde la invasión marciana, y la liga ha cambiado bastante. Ahora mismo está Mina, está Alan Quatermain, Orlando, y a estos tres, que eran un poco el núcleo del anterior volumen, se les une. Pero ¿has dicho Orlando? Orlando, el de biografía de Orlando, de Virginia Woolf. Vale, vale, sí. No, el del tomate. Vale, vale. ¡Ándale! Es que sería un añadido de valor a la liga. ¿A que sí? ¡Ándale, mis cuates, Quatermain! yo lo firmo, ¿eh? Jolín. Bueno, espero que no se ofenda a ningún mexicano que nos esté escuchando, pero es lo que aprendimos cuando éramos pequeños. ¿A qué tomate, Orlando? Bueno, pues se incorpora al equipo AJ Raffles, que es la especie de Holmes a la inversa, creado por el cuñado de Arthur Conan Doyle, el señor Hornung. ¿Señor Hornung? Hornung. Vale. H-O-R-N-U-N-G. Dale. Y Carnaghi, detective de lo sobrenatural, creado por William Hodgson. Especialmente Carnaghi, el personaje un poco que desata un poco la acción, porque es un sueño suyo, un sueño premonitorio apocalíptico que pone en marcha la liga para investigar a una peligrosa secta que podía provocar el apocalipsis o algo así. O algo de eso. Sí, algo de eso. Mientras tanto, tenemos a Jenny Dakar, que es la hija del Capitán Nemo, moribundo Capitán Nemo, que está ahí en las últimas, se pelea un poco y la niña dice, ah sí, pues me voy de casa. Y se marcha a Inglaterra. Llega a Londres y acepta un trabajo, un puesto de chica de camarera en un tugurio de mala muerte de los puertos de Londres. Uh-huh. Y hasta ahí el argumento, no voy a desvelar nada más por lo que pasa. Porque sé que no lo has leído y sí, probablemente bastante gente tampoco. Porque ha salido hace... Pues en Salamanca aquí salió hace 3 días, como quien dice. A mí me suena de haberlo visto por ahí antes, pero aquí no sé. No sé, yo cuando llegó a las librerías fue la semana pasada, así que no sé exactamente cuándo llegaría al resto de España. Okay, que a lo mejor... En provincias estamos un poco... Sí, sí. Un poco abandonados, ¿no? Me suena que en el salón del cómic igual puedo salir. Es que no sé. O igual se me está. Era novedad este mes, pero a lo mejor sacaron algún preview o algo así. Entonces también me suena de algo del Century. Sí, es que igual se me está yendo la olla. Vale, vale, pues nada. Entonces, ¿qué? Bueno, una vez el argumento que te... Es un buen cómic. Alan Moore escribe bien en su línea, ¿no? En su línea media de ciertas referencias, de después al final del tomo, que por cierto salen, ya lo he dicho, salen tomos en prestigios que se llaman, que son 70 y pico páginas por 4,95 en tomito. Y decía, es muy curioso que es un cómic musical. Ajá. Y la curiosidad que tiene esto, que a ver, no quiero hablar mucho para no desvelar nada, pero buena parte de este cómic está cantado, digamos. Hay unos personajes que se dedican a, en vez de hablar, pues mientras está sucediendo la acción o lo que sea, van narrando, van cantando con letras inspiradas en la ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht. Para que os hagáis un poco de idea. Vaya, sí, vaya. Yo me enteré pues porque en los créditos lo pone del cómic. Por otro lado, Kevin O'Neill está en su línea también. O sea, su narrativa maja, su estilo feísta que tiene, que a mí personalmente no le acabo de pillar el punto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en conjunto es todo un buen cómic. Y nada, hasta ahí bien. Os lo recomiendo, por cierto, ¿eh? Sí. No, bueno, yo es que ya soy seguidor de las anteriores, así que voy a tener que leerlo igual. Así lo haremos. ¿O no? Si tú lo recomiendas, lo haremos. Ah, vale. Claro. Ah. ¿Confías? Sí, si lo recomiendas, no, pero si soy yo. A ver. Gente despreciable. En fin. Whatever. Whatever. Bueno, Anaí. Yo voy a cambiar aquí, voy a correr un tupido velo y voy a hablar de dos cositas. La primera es una novela gráfica que la presentaron en castellano en el Fidecom, que escrita por una chica francesa que se llama Mi grasa y yo. A ver, mis sentimientos con esta novela gráfica son bastante encontrados. Paso 1. La novela está toda dibujada en un color rosa jamón dulce que a mí me provoca un poco de... Me parece un poco creepy, la verdad, ¿no? Ciertamente te transmite la sensación de sufrimiento de esta mujer, pero yo lo encuentro un poquito excesivo, ¿no? El color rosa. Después, el dibujo está muy bien hecho. En sí, la parte gráfica de trazo es un trazo muy limpio. Y la historia intenta ser una historia reivindicativa de no cumplir esos estándares de talla 4 que realmente muy pocas mujeres pueden cumplir. Pero me da la sensación que se queda en lo de siempre. Okay, se queda. ¿Y a qué me refiero con esto? Con esto lo que me refiero es que queda en la misma autocompasión y en ese derrotismo de la gente obesa, ¿vale? Sí, en plan diario de Bridget Jones. Pero peor. ¿Vale? Es que, bueno, peor que el diario de Bridget Jones, no sé si exista, porque yo realmente es que no lo soporté. Pero sí que tiene, a ver, tiene un punto irónico interesante, ¿no? Y sí que tiene un par de momentos de reflexión bastante interesantes. Por ejemplo, hay una parte que critica las tallas, que yo creo que cualquier persona que haya intentado comprar ropa ha vivido el estrés de tener 15 tallas según la tienda a la que vayas, ¿no? Pero... Ajá. Se pasa un poco. Tuvo una crítica muy muy buena, se le hizo muchísima propaganda en el Fidecom, incluso la autora estuvo, que la autora a todas estas es de apellido Gali y obviamente es una persona con ciertos problemitas de peso y sí. No me produjo una sensación tan positiva como la que yo esperaba leyendo la crítica. No diría que no lo recomiendo, o sea, creo que vale la pena verlo, es una novela gráfica bastante curiosa. Sin embargo, a mí me parece que no sale de los tópicos, ¿no? Y, o sea, que vale. Si lo ves en la biblioteca lo lees. Exacto, gracias, me has robado... esa era la frase que yo quería a la que quería llegar. Es una buena novela gráfica para mirar, para disfrutar en un momento dado. No sé si hacer la inversión económica valga tanto la pena. Yo realmente me quedé un poco frustrada, ¿no? Para plantearlo como que es una novela que se supone que rompe con los tópicos, me pareció bastante topicazo. Por el silencio del otro lado, intuyo que no la han leído ni siquiera la han visto. No, a mí no, me suena de haber visto la portada lo, de tal. Sé lo que es, pero me pasa igual que Albertini. Las novelas gráficas no es lo vuestro, ¿no? No, sí son lo nuestro, pero esta concretamente igual no. Bueno, no, pues yo a creo mí me llama la atención, pero... Pues mira, realmente... Yo soy también una crítica. Sí, si tenemos algún oyente al que le haya apasionado, estaría bien que nos contara por qué. Me gustaría conocer algunas otras opiniones, la verdad. Y dejarlo hasta ahí. O sea, no sé. Yo creo que no es exactamente todo lo que dicen de ella, básicamente. Ah, bueno, pero que me estoy dando cuenta de una cosa, que no estáis poniéndole puntuación, ¿o sí? Llevamos un par de programas que no... O sea, el número anterior tampoco pusimos puntuaciones. Bueno. Este número tampoco. Ah, se ve que nos está saliendo del alma no poner puntuaciones. Bueno, yo puedo poner aquí dos jamoncitos de 10. Dos jamoncitos. ¿Cómo sería? Dos jamoncitos, vale. ¿Sobre 10? Sobre 10. Joder, pues entonces, por lo que has dicho, pensaba que le pondrías por lo menos 4 sobre 10. Si consideras la parte de dibujo, puedo llegar a un 5. O sea, si tomas la parte solo de trazo y de dibujo, sí. Incluso hasta más. Vale. Pero es que una novela que va de antitópico, que es un topicazo, no. Lo lamento, no paso por ese aro. Dicho está. Pero bueno, en otro orden de ideas bastante más positivo, quería comentarles una iniciativa argentina y que se llama Historietas Reales, que la pueden encontrar en historietasreales.wordpress.com, y específicamente quería comentarles un cómic semanal que es, lo recomiendo al 400%, básicamente. O sea, es muy, muy bueno, que se llama La Da. Solo lo recomiendo al 400%. Sí, es que es fantástico. O sea, es muy, muy bueno. Y se llama La Danza de los Condenados. Y es la historia de un profe de colegio que, bueno, convive con su abuela que tiene Alzheimer y que, bueno, tiene un carácter que para qué comentarlo. Convive también con una perra esquizofrénica bipolar. Y, bueno, aparte de eso, obviamente tiene la ex mejor amiga, ex novia, traumada porque la dejó, y su mejor amigo de la infancia. Tiene muchísima ironía. El dibujo está muy, muy bien hecho. Y es muy, muy irónico. Muy, muy irónico. Realmente es probablemente de todas las historietas que hay en este blog, que es una asociación de artistas gráficos argentinos, es uno de los mejores, sin duda alguna. Y yo lo recomiendo, bueno, al total. O sea, puede tener un día a lo mejor de bajón, una semana que te quedas así un poco esperando un poquito más, pero en general la aborda siempre, siempre, siempre, siempre. Está escrita y dibujada por Federico Baer y los fondos los colorea Marcos Vergara, que él en su momento colaboró también con Liniers, para los que siguen un poco la historia de Liniers. Como lo dije, la pueden encontrar en historietasreales.wordpress.com y específicamente ladanzadeloscondenados.wordpress.com, y tiene una edición semanal. Lo pondremos en el blog. Yo creo que, bueno, Historietas Reales es una excelente iniciativa a la hora de descubrir nuevas historias. No todo lo que presentan es excelente. Pero bueno, hay un par que es bastante recuperable. Y en particular La Danza de los Condenados es muy buena. Pero muy, muy buena. Eso sí, quien está esperando un cómic con mucha aventura, no. Es ironía pura. No, es mala leche condensada, básicamente. Vale. Pues habrá que echarle un ojo ahora que ya. Yo lo recomiendo mucho. O sea, es muy, muy bueno. Bueno, pues habrá que echarle un ojo. Y ya con esto yo creo que acabamos la sección, ¿no? Ya de las reseñas. Ciertamente, de España. Ciertamente. Y nos pasamos a la sección de las reseñas USA, lo que quiere decir que es territorio spoiler, ¿vale? Es decir, que aquí podemos que hablemos de cosas que la gente no haya leído, que igual tienen intención de leer en el futuro. Y a lo mejor no les hace mucha gracia encontrarse con estas cosas. Sí, este puede ser un momento para, si no les gustan los spoilers, apagar el iPod directamente. Bueno, efectivamente, porque luego nos queda más que la despedida y tal y como somos nosotros, pues no hay mucho más. Sí, bueno, sí, y si la despedida de hoy es tan fantástica como la apertura, pues sin comentarios. No, hombre, seguro, porque la vas a volver a hacer tú. Ay, por Dios. Así que seguro que va a ser una despedida buenísima. Pues bueno, sí, eso, sin más dilación nos pasamos directamente a las reseñas USA. Pues yo lo que os iba a comentar es un cómic que probablemente, bueno, está aquí en la sección de reseñas USA, pues porque es un cómic americano. No sé si va a salir aquí en España. Desde luego no será uno de los principales atractivos del fondo de armario de las editoriales, así que, oye, a lo mejor no hay nadie que lo fuera a leer y a lo mejor con esto se anima alguno a leerlo. Es el cómic que se llama Sea Bear and Grizzly Shark. Es un cómic, bueno, vamos a empezar hablando de que sus autores son dos. Este cómic son dos historias completamente, bueno, que tienen el punto de partida junto, unido, pero que después son dos historias completamente independientes. Y que están dibujadas y guionizadas por dos dibujantes de series en las que está trabajando ahora mismo Robert Kirkman. El primero es Jason Howard, que está trabajando en Astounding Wolfman, y el segundo es Ryan Otley, que es el que está trabajando en Invencible, también con Kirkman. ¿Y qué pasó? Pues que estos dos dibujantes estaban hablando en cierta ocasión, empezaron a ocurrirse cosas bastante estúpidas, locuras, y dijeron, ¿qué te parecería hacer una historia sobre un oso marino y un tiburón de tierra? O sea, una cosa completamente completamente estúpida como punto de partida. Y dijeron, vale, pero ¿y cómo hacemos? Es que, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo le damos un punto de partida? Y dijo Kirkman, que también es un tío pues que suele subir la pinza bastante, aunque hace cosas muy buenas, pues es un tío que si es necesario se le va la pinza. Y le dijeron, oye, ¿nos escribes un origen? Y dijo, vale, pues lo escribo yo. Y se inventó un origen sobre que la Tierra hace muchos años estaba al revés de como la conocemos. Las partes que son ahora Tierra eran mar y las partes que ahora son mar antes eran Tierra. Y llegó un momento de la historia en el que ocurrió un cambio y el mundo quedó como el que tenemos ahora. Pero hubo dos seres que quedaron atrapados en ese entorno hostil y quedaron como seres extraños a su mundo, que eran pues este oso marino. ¿Qué oigo por ahí? ¿Perdón? ¿Alguien acecha entre nosotros? ¿Quién acecha? Albertini. Ah, vale, está ahí. Bueno, pues sí, eso. Yo ando por aquí, sí. Pues sigue. Eso. Nada, que quedaron cambiados, que eran el oso de mar, y bueno, es que en español no sé cómo se podría decir eso de grizzly shark, que los grizzly son estos osos americanos tan grandes, osos gigantes, y bueno, eso digo tiburón de tierra, por decirlo de algún modo, ¿no? Tiburón de tierra, sí. Bueno, más que de tierra, es de árboles, porque... Tiburón de bosque. Sí, concretamente, el típico tiburón de selva. Templada. Total, que hacen dos historias y las dos podrían ser más distintas. Una, la que está hecha por Jason Howard, pues yo creo que con un punto de partida como este no puedes tomarte en serio las cosas, ¿no? Porque, como podéis imaginar, después de lo que estamos viendo, no te puedes tomar las cosas en serio. Y él, que es el que guioniza y dibuja la historia sobre este oso que caza en el mar, se toma demasiado en serio y le intenta dar ahí un empaque a la historia con cosas muy tópicas y demás, pero intenta darle demasiado sentido a la historia por una historia que de partida ya no tiene más mínimo sentido, ¿no? Entonces, bueno, le queda un poquillo así. Y el dibujo, bueno, a mí tampoco es el que más me gusta. Sin embargo, la otra historia, que es la de Ryan Otley, que le suelo seguir yo en Invencible, pues aparte de que el dibujo me gusta más, no hace ninguno de no comete estos errores, porque su historia de el tiburón de los árboles, este Grizzly Shark, no tiene el más mínimo sentido y no es más que una carnicería, cosas graciosas y sin ningún más mínimo sentido. Así que tiene que quedar pues una cosa prácticamente opuesta a la otra historia. En algún sentido, pero bueno, yo qué sé. El caso es que al final lo que te queda es que tú ves este cómic y hay que comprarlo. O sea, si esto solo saliera aquí, yo lo compraría, porque ves la portada, ese tiburón saltando de los árboles, ese y la en pantalla partida ese oso saliendo del mar. Es que es una cosa que dices, esto es de lo bizarro y de lo surrealista que es, tengo que comprármelo. Y bueno, está por supuesto publicado por Y más, que obviamente es la que publica el resto de los trabajos y es la que les habrá dado este capricho. Así que, nada más. Eso sería lo que yo quería comentar. Que tú ibas a comentar, Albertín, el Superman 700. Un pequeño inciso y, bueno, decirles que desgraciadamente me tengo que ir. Así que, bueno, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y con nuestros oyentes. Abrir nuevamente el mail y el Twitter y todo para que nos dejen todos los comentarios que quieran. Y bueno, hasta la próxima edición, ¿vale? Vale, hasta luego. Deu. Muy bien. Lo que se llama despedida sorpresa, es un giro del argumento. Sí, ya tenemos a super guays estas cosas, ¿no? Mola. Bueno, pues sí, iba a comentar el Superman 700. O sea que si te parece bien, Dani. Pero espera, si te consigues reponer de este giro. Sí, yo estoy en shock. Vale, pues entonces venga, adelante con ello. Que es que la mejor forma de reseñar es en shock. Sí, bueno, pues nada, hace dos semanas se ha publicado el Superman 700 con tres historias de James Robinson, de Dan Jurgens y de J.M. Straczynski. La primera historia sirve un poco de epílogo a la etapa que ha llevado James Robinson estos últimos dos o tres años en Superman, pues con el esperado reencuentro tras la guerra de los Supermanes, tras la temporada en Nuevo Krypton y todo eso, de Superman y Lois Lane. Una segunda historia, que es un team-up entre Superman y Robin. Superman y Robin. Sí. Robin, además Dick Grayson. Madre mía. O sea, ya el primer Robin ya empiezan a meter un poco en plan flashback. Oh, los primeros años de Superman. Y nada, con contrabandistas. Se va Batman, se va Bruce Wayne a una cena y Robin dice, pues voy a salir, y dice, pues no, tienes que hacer los deberes de geometría. Pero Robin se va por ahí, se encuentra con Superman luchando contra unos contrabandistas. Está simpática la historia, la verdad. Sí, de todo posible, está simpática. Menos mal, porque parece que es lo único que tenía, ¿no? Y el plato estrella, digamos, es la historia que escribe Michael Straczynski junto con Eddie Barrows, que es el prólogo a su etapa en Superman. Que era el, ya sabes que Straczynski era el fichaje estrella de DC. Sí. En plan, ¡guau! Nos va a revolucionar todo DC. ¡Guau! El Morrison de 2010. ¡Guau! Todo eso. Que tengan cuidado. A ver si si les va a revolucionar demasiado con lo que le gusta a este tocarlo todo. Sí. Y ya se le ve un poco las intenciones, porque es el prólogo de la saga Grounded, que bueno, digamos, es el día después, bueno, ya ha pasado todo el revuelo de la guerra de Nuevo Krypton y todo eso, y Superman sale del Congreso de dar unas explicaciones sobre todo, sobre su lealtad, sobre qué tal se le ha pasado y todo eso. Sí. Entonces, pues están ahí los periodistas esperando de Superman, unas declaraciones. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué? Y sale una mujercita diciendo, tú, sí, ah, ¿qué estabas? ¿Dónde estabas? Porque mi marido ha muerto y no hiciste nada para evitarlo. Que nada, que tenía un marido con un cáncer, con un tumor cerebral inoperable, y decía que Superman le podía haber curado. Joder, macho, pues si se ponen así. Con su visión, entre su visión de rayos X y su mirada láser, podía haber hecho una operación, pero vamos, acojonante. No, en últimas noticias, su hermano cura el cáncer. Y sí, básicamente. Y esto, la verdad es que le toca en lo más profundo de la patata a Superman. Y se deprime un poco. Dice, ah, ¿para qué servimos los héroes? Sí, salvamos planetas, pero después a los que tenemos a nuestro alrededor no podemos salvarles. Ay, ay, ay. Que me muero. Es un poco eso. No, si es que me lo estoy imaginando tal y como lo dices. Sí, o sea, es que es literal. ¿Qué nos podemos esperar de la etapa de Straczynski? Pues esto ya nos da una pista. Que al igual que con Spider-Man, se centró mucho, sobre todo, en hacer una introspectiva al papel del héroe, al papel del héroe y de sus villanos, a la relación entre los héroes y los villanos, con todo eso del tótem, del poder Sí, bueno, era un poco también el origen, ¿no? Un poco. Sí, un poco el origen, pues yo creo que con este quiere ahondar en el hecho de eso, de para quién es un héroe, de la función del héroe. Uh-huh. ¿Y se ve algo más así de los argumentos que va a hurgar mientras tanto? O... No, de momento no. Solo claro. Se centra en eso. Como es el especial, pues no hace nada más, ¿no? Ahora, supongo yo que en los siguientes números ya empezará a sacar algún argumentito más. Vale. Y con esto yo termino. Vale, pues perfecto. Oye, pues nada, con eso podemos decir que cerramos en este número la reseña Susa, que estamos intentando quedarnos ahí justicos para que no se nos quede muy largo las cosas. Y nada, así que oye, si quieres nos podemos empezar a despedir incluso. Pues sí, ponemos una promito y volvemos ahora. Vale, pues una promo y hasta ahora. Ahora después de la promo, pues no, ya toca despedirse, ¿no? Vale, me parece estupendo. Creo que no hay nada así que decir, porque no hay ningún correo, ningún Twitter, ningún nada. Nada. Pero bueno, nos van abandonando día a día. Sí. Nos podéis enviar correos, autocorreos, todo lo que queráis a novenopodcast@gmail.com. Twitter. @ novenopodcast. En Facebook también buscáis también el podcast y ahí andaremos. Y creo que así de cosas no tenemos nada más. No, nada más. Pues solamente ya por adelantado y por si acaso agradeceros que nos enviéis lo que sea, amenazas, sí. En fin. De todo. Hay un par de avisos que hay que hacer. A ver. El primer aviso es que ya estamos en Radio Podcastellano, que así una radio que hacen con... los podcasts de España, en el que se va emitiendo por internet todos los podcasts que así lo deseen, y ya nos podemos, ya nos podéis encontrar en su parrilla de programación. Estupendo. Salimos el domingo, fue la primera vez que nos emitieron, y supongo yo que en un par de días podéis escuchar este mismo programa en la parrilla de podcastellano. Eso espero. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí, el concurso. ¡Wow! El concurso de Ninth Quiz, el Trivia. Como sabéis, tenemos un concurso que lo vamos desarrollando en el programa tras programa. Y en esta ocasión, bueno, la pregunta del número pasado, era el creador del Capitán América y era... Jack Kirby y Joe Simon. Y en esta ocasión la pregunta es, ¿quiénes son la o a qué héroes se les conoce como la Trinidad de DC? Bueno, también facililla, ¿eh? No se pueden quejar. Es fácil, de momento. Claro, que queremos así que participen, que los que más puntos consigáis a través de este, de estos dos concursos, tanto este como el de adivinar el dibujante, que lo podéis ver en el blog, podéis grabar con nosotros un programa. Es como veis, es más un castigo que un que un premio, pero bueno, oye, ahí está. Hasta que de momento no tenemos presupuesto para más, lo mismo conseguimos algo de presupuesto para hacer algún regalo más chachi, pero de momento con esto vais más que sobrados. Vais que chutáis. Es que vamos, estáis, vamos, totalmente. Bueno, pues eso, entonces, con eso dicho, yo creo que no nos queda más esta vez ya nada más que decir y nos despedimos hasta el próximo número, ¿no? Efectivamente, dentro de unas dos semanitas también, ¿no? Venga, vamos, eso espero. Más o menos dentro de un par de semanas nos podremos escuchar y oye, que sigáis leyendo cómics, que nos contéis alguna cosa y que os oímos y nos leemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Robin empieza a investigar unos contrabandistas. Bueno, ¿qué es eso? Por el amor de Dios, ¿qué es eso? No sé, estarán en casa de Anaí celebrando algo. Se estarán descojonando, pero que quiten el... ¡Silenciar el micrófono, bastardos! Sí.